Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, volvemos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88 en la vigilia del 24. Bueno, para los que nos van a escuchar en Facebook, este va a ser el primer bloque. Lamentablemente, por cuestiones técnicas, no pudimos grabar el primero. Pero les recordamos que FM 89.3 Radio Comunitaria de Cuyum, dentro de los actos de conmemorativos del Día de la Memoria, la Justicia y la Verdad, ha organizado un evento que es una vigilia con bandas del medio que van a tocar, esperando el 24 se llama el evento. Y tocan El Adagio, Oye Primate, Tu Calavera, Lucha Libre y William Bond. Se emitirán videos y participará la burga, me imagino que son Los Gloriosos, nuestros queridos amigos. Nuestra banda de sonido de fondo. Lo organiza La Pachera, que es uno de los programas, de los buenos programas que tiene esta radio. Radio Comunitaria Cuyo. Bueno, aprovecho que ahí llegó un mensajito para mandarle saludos al Santiago, al Santi y a la Anita, que ya deben venir en camino, deben andar por ahí, así que les mandamos un beso grande y bueno, los esperamos. Bueno, recién hablábamos sobre esta cuestión del 24, ¿no? Que bueno, que uno de los motivos también de la aceleración que llevó al desenlace del golpe del 24 fue, bueno, que por algún lado, por algún motivo y por todo el accionar de muchos organizaciones políticas y revolucionarias en la época, y por un avance del proletariado sobre las estructuras burocráticas de las organizaciones sindicales, se había logrado una independencia en la organización y en la propuesta. Que bueno, que hizo temblar o hizo puso en jaque a la burguesía, ¿no? O sea, las organizaciones obreras surgían desde la base, recordamos las viejas coordinadoras de lucha, las coordinadoras de lucha, el movimiento sindical de base, y bueno, independientemente y por fuera de todas las estructuras que proponía en ese momento el capitalismo, claro. Tal como ahora las asambleas populares y los autoconvocados, que rompen con todo esquema que tiene el capitalismo monopolista de Estado y que nos imponen para cumplirla, y ahí entran en juego los verdaderos revolucionarios, que son los que no acatan toda esa estructura que le imponen, pero para con todo un contenido sociocultural, político, para organizar y para una vida digna y para un mejor vivir para todo el pueblo argentino, ¿no? Bueno, en estos últimos días nuestro pueblo, nuestra clase trabajadora ha sido protagonista en algunos hechos que incluso hoy nos llegaba un aviso de Rosario, ¿no? Donde los compañeros trabajadores de Paraná Metal, aquella famosa metalúrgica que estuvo cerrada, bueno, que se reabrió y después se volvió a cerrar, están convocando una movilización, los trabajadores autoconvocados Paraná Metal, exigiendo la reapertura de la fábrica con control obrero de la producción, ¿no? O sea, bueno, eso es como dato ya de hoy, digamos, ¿no? Y bueno, y también hemos tenido, digamos, algunos conflictos, como lo fue la lucha de los textiles en el litoral. Hablando de su secretario general de la época del 73, 76. El viejo Casildo Herrera, que dijo en esa famosa frase: yo me borro. Y se borró en serio, porque se fue del país el tipo ese, y nunca más se supo de él. Bueno, conflicto de los trabajadores textiles en Reconquista. Se lucha por nuestra dignidad. La bronca acumulada desde hace años envuelve a los obreros textiles de la zona de Reconquista y Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe. Lo que pasa hoy es nuevo, pero el conflicto se desencadena porque la empresa Vicentín exige a sus trabajadores un determinado tope de producción, 70% por turno como mínimo. Esto implica un crecimiento brutal de las condiciones de superexplotación, debido a que se aceleran al mango las maquinarias, el vigilanteo de los gerentes es permanente, así como la extorsión que sufren los compañeros. Si no se llega a los topes determinados por el monopolio, los trabajadores son sancionados, sufren descuento y hasta suspensión. Este es el origen del reclamo, en donde se exige un aumento ya del 20% al básico, al margen de lo que el sindicato haga después con la empresa en el marco de las futuras paritarias. Y es llevado adelante por los trabajadores con total decisión, medida que incluyen al desconocimiento de la conciliación dictada por el ministerio, el paro, el corte de la ruta y el bloqueo a los ingresos y egresos del parque industrial y en particular de la empresa. Estas medidas fueron tomadas por los obreros a pesar de las intenciones del sindicato, que en todo momento intentó dispersar, confundir y que no se concretara, que la cosa no pasara a mayores y que quedara en sus manos de la resolución. Decían: los que estamos capacitados para llevar la cosa adelante somos nosotros, no hagan asamblea, decían a los cuatro vientos. Los resultados están a la vista, ningún obrero se ha olvidado de la estafa de la paritaria del año pasado, en donde se consiguió un aumentito que después lo tuvieron que ir devolviendo en cuotas. En medio de todo esto, los obreros realizan una proclama en donde llaman a la unidad de todos los trabajadores textiles, convocado además a una movilización a la Secretaría de Trabajo, a la que concurrieron más de 2.000 personas entre obreros y su familia, y que contó con un masivo apoyo popular en toda la zona. En medio de todo esto, no faltaron algunos oportunistas que buscaron ponerse por delante del reclamo, confundiendo y hasta dividiendo, pero la movilización obrera rápidamente lo puso en sus carriles y se hizo fuerte en la dirección del conflicto. El mismo está hoy en pleno desarrollo, aunque nosotros tenemos noticias de que hoy se habría llegado a un mediano arreglo, ya vamos a informar mejor. A inicio de esta semana, la empresa realiza una maniobra difundiendo por los medios una nueva protesta muy cercana al reclamo de los trabajadores, pero cuando llega el momento de la reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, no la hace efectiva oficialmente, volviendo al ruedo con un ofrecimiento de solo 400 pesos a cuenta de futuros aumentos. Cuando se supo que Vicentín no accedía a pagar un aumento ahora, más allá del debate de las paritarias, los obreros decidieron inmediatamente bloquear el complejo Vicentín, ubicado en el área industrial de la ciudad de Avellaneda, y no permitir el ingreso ni egreso de vehículos. El conflicto continúa y los trabajadores mantienen el paro y el corte de la ruta nacional número 11, al que se han sumado trabajadores municipales de la zona, también en conflicto, y trabajadores de Telecom, por la recuperación de sus compañeros. Queremos un reconocimiento extra del 20% por productividad, debido a que el nivel de exigencia de producción de la empresa es inhumano y porque además Vicentín está en condiciones de pagarlo, señalan los compañeros textiles, y en eso están. Bueno, para los que no saben quién es Vicentín, le podemos aclarar quién es Vicentín, ¿no? Aparte de ser un apellido reconocido a nivel nacional, es uno de los monopolios más importantes en todo el país también. No solamente tiene los textiles, está también con los cereales y bueno, y otros monopolios más. Y la aceitera. La aceitera, que bueno, también estuvieron afectados ahí en San Lorenzo, porque también tenían ahí. Claro, lo importante acá en esto es un poco el proceso que se ha dado en esta lucha, ¿no? Porque, bueno, por los informes que tenemos de gente amiga, Esto empezó con un reclamo muy sentido de los trabajadores, donde, como acá se dice, el sindicato intentó dejarlo fuera de la participación del reclamo. Y como siempre, los sindicalistas diciendo que ellos se hacen cargo, que los trabajadores no hagan nada. Pero no fue así, porque hay memoria, ahí hablando del día de la memoria, los trabajadores también tienen memoria, saben que esta gente, si no está presionada por las bases, terminan traicionando a los compañeros. Tal es el caso que ellos superaron a la dirección del sindicato. Acá, cuando habla de que algunos oportunistas se acercaron a intentar sumar, estamos hablando concretamente, y lo vamos a decir porque nosotros sabemos cómo fue el tema de que se acercó el piquetero famoso, huelguista de hambre. Sí, el tal Castel, del movimiento de jubilados, el movimiento independiente de jubilados y pensionados y desocupados, una cosa así. Que fue honestamente, por el comentario que hicieron los compañeros de la zona, fue a romper el conflicto. Claro, fue a dividir, a sacar fichas, a sacar, qué sé yo, a lo mejor se irá a postular por algún carrito. O algunos bolsones de comida para llevarle a su gente. Exacto. Llevó, incluso ofreció a algunos muchachos de la asamblea bolsones de comida. Entonces, como... pero bueno, los compañeros fueron contundentes en eso, no rechazaron ni la dirección del sindicato ni la dirección de este fantoche que fue a hacer. Ahí estamos viendo a la clara lo que venimos denunciando nosotros de este programa y de otros tantos, como capitalismo monopolista de Estado, donde estaba el sindicato. Y bueno, y acá también podemos hablar de toda esta corriente. Sí, no sé, el diversismo ideológico, son estos oportunistas. Porque no son ideologistas, ¿viste? Claro. Son oportunistas. Son unos oportunistas que, la verdad, no sé qué función. O sea, sabemos bien que la función de ellos es ir a romper con todos estos conflictos. Ahí quedó a las claras que no están del lado de los trabajadores, y sí están en funciones del gobierno de turno. Bueno, lo que sabemos hasta hoy es que, por ejemplo, esta mañana, que el gobernador Viner tenía que ir a la zona de Reconquista a inaugurar un barrio, no pudo llegar justamente porque seguía cortada la ruta por parte de los textiles. También sabemos que el sábado pasado, las fuerzas vivas, por llamarla de alguna manera, hicieron un comunicado. Estamos hablando de la unión comercial, de la zona de la unión industrial, o sea, los comerciantes, repudiando el accionar de los trabajadores textiles por el uso del corte de la ruta, ¿no? A lo cual hubo un retruque por parte de los municipales, que también están en lucha, donde denuncian que estos señores que hoy se quejan del corte que hacen los trabajadores textiles, hace unos años atrás fueron uno de los principales impulsores de los piquetes en el conflicto de la 125, el problema agrario que hubo en los primeros años de gobierno de esta señora Cristina Kirchner. Fueron uno de los más rabiosos participantes en los cortes, así que un poco la denuncia fue que ellos no podían invalidar una metodología que ellos habían usado, y con peores consecuencias a las que están haciendo los compañeros trabajadores textiles, ¿no? Bueno, ellos, en la audiencia que tenían hoy, se logró acordar la representación de la asamblea en forma directa con la subsecretaría de trabajo de la región. Primero, el pago de los días caídos por el paro. Se firmó eso, ¿no? O sea, que se pagan los días que ha habido de paro. No se descuenta ni un centavo. No se descuenta ni un centavo. Que no habrá despedido en los próximos 18 meses. Que se va a cumplir con el pase a planta de los contratados que terminan su periodo de prueba, y como todavía no hay acuerdo en el plan económico, porque lo que piden los trabajadores de la textil es que esa productividad que les exigen sea reconocida con un 20% de lo que es hoy su sueldo, independientemente de lo que se discute después en paritaria, pero no que se tenga que devolver después, que no sea un aumento a cuenta de paritaria, como se está dando en algunos lugares, como se está peleando. Bueno, entonces, a pesar de eso, y como no hubo acuerdo en lo económico, los compañeros decidieron seguir en el corte, en la ruta, en el puente de la ruta nacional número 11. Bueno, eso es para que veamos cómo desde la organización independiente de los trabajadores se pueden lograr objetivos y se puede dar lucha se le puede dar la lucha hasta a un monstruo monopólico como es Vicentín en la zona de Santa Fe, ¿no? Bueno, ahí también estábamos hablando de los compañeros de Telecom, que eran por los despidos, para la reincorporación de los compañeros que también se han acoplado a esta medida de lucha. Ahí estamos viendo como una lucha sentida y aclaras por el pueblo de la misma clase trabajadora. Se empiezan a agrupar los otros trabajadores autoconvocados porque no hay un gremio por delante, se salta con todas esas formalidades que ya sabemos dónde termina, en una conciliación obligatoria, laburando, y la traición del sindicato. Lo vimos a las claras acá nomás, acá cerquita lo hemos vivido así, con los compañeros precisamente de IMSA, donde ellos reclaman que también era por productividad, era por independientemente de los acuerdos paritarios, pero bueno, lo encabezó el conflicto, lo absorbe, digamos, la dirigencia gremial, y bueno, terminan los muchachos empezando de nuevo a laburar y se termina con el paro. Bueno, y como nosotros decimos, esto es uno de los conflictos que tenemos conocimiento. También está el tema de los químicos en la localidad de Salta, Buenos Aires. También sabemos que bueno, hoy hubo un intento de acuerdo con los trabajadores de la empresa provincial de transporte, hablando claro del trole, porque bueno, antes era trole y línea 2, que ya no existe, ya no está en manos del Estado. Pero bueno, también en este conflicto los compañeros de Trolley están firmes en que empezaron con un reclamo del 35%. Hay un ofrecimiento a cuenta de las discusiones paritarias, pero la gente necesita y exige exige de que esto sea una recomposición salarial para el momento, no a cuenta de paritaria también, ¿no? O sea, es un poco un concepto que se está barajando en muchos conflictos hoy, ¿no? Y sí, creemos que es bastante importante, y bueno, hay lucha y se está peleando por todos lados. O sea, y después del papelón de Moyano también en el plano nacional, de un dirigente gremial con todo el movimiento que tiene y el apoyo de la presidenta, como da marcha atrás con un paro que era inconcebible para la clase obrera, donde no se podía tolerar, tuvo que ir para atrás, pero no va para atrás porque le llama a la presidenta y le dice no con el paro, sino porque se empieza a sentir desde las bases, de los propios trabajadores de transporte, que no es tolerable, no es comprensible. Todo el mundo sabe que es un empresario ya, que no labura para la clase trabajadora, y no sabemos cuándo lo hizo, porque todos los acuerdos de eso se lo han dado del gobierno para que mantenga contento a un grupo de trabajadores y no a toda la clase trabajadora como debería ser. Claro, y aprovechando el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, tenemos que decir que muchos de estos gordos burócratas eran militantes de lo que se conoció como la Juventud Sindical Peronista, que a su vez fueron fuerza de choque y también componente de lo que fue lo que se conoció como la AAA. Eran los buchones de los compañeros en la fábrica, eran los que apuntaban a los compañeros que tenían el síndrome de la rebeldía, como algunos que lo tienen hoy todavía. Y así estos señores hoy se han convertido en empresarios, primero denunciando y entregando compañeros a la más cruel de las dictaduras. Ellos, por supuesto, no sufrieron más que un tironeo de orejas, por así decirlo, ¿no? Porque también les entregaron los sindicatos en las intervenciones antes del retorno a la democracia. Ya con el retorno a la democracia se acomodaron en algunos cargos. Bueno, está el caso de Moyano, de Pedraza, de Zanola, de todos estos gordos, los conocidos por los gordos, el mismo Barrio Nuevo. Y bueno, y hoy hacen ostentación de un poder que solamente es el poder económico, el poder de la corporación, que, ojo, se lo ha dado la misma burguesía, porque no representan a los trabajadores. Y en cuanto a los trabajadores nos decidamos, le vamos a sacar toda la sustentación que tienen y van a ser menos capitotes del poder burgués, nada más. Pero para eso, bueno, tenemos que tomar conciencia. Este conflicto de los textiles en Reconquista es una muestra, también es una muestra los trabajadores de la alimentación en la zona del sur de Buenos Aires, también es una muestra el accionar de los petroleros en el sur del país, o sea, cómo desde las bases, con una organización independiente, se pueden lograr objetivos, los objetivos más sentidos de los trabajadores, sin depender de estos atorrantes delincuentes que hoy están cuestionados por la justicia por entregar medicamentos truchos a sus propios compañeros, o sea, asesinando a sus propios compañeros, en este caso, como es el caso de Zanola, o enriqueciéndose de alguna manera, como este fulano que es mulano. Y el avioncito que tienen llevaba y traía falopa. Marihuana, que es del otro Barrio Nuevo. Entonces, ¿quién se salva? ¿Pedraza, que manda a asesinar a un militante popular? O, bueno, uno asesinado, un herido y otra señora que todavía está recuperándose de un estado comatoso que la tuvo por mucho tiempo, que fue la otra herida en ese enfrentamiento. Donde tienen a los grupos de choque como las patotas de los clubes, está en los Barra Brava, está todo cuestionado. Bueno, como arrancamos el programa, todo se cuestiona porque no pueden sostener nada. Esto se les está haciendo agua y la única manera es con la organización del pueblo. Y los camioneros suspendieron el paro, lo vamos a aclarar porque no se ha dicho realmente. O sea, en muchos lugares y principalmente acá también en Mendoza empezaron a autoconvocarse los choferes de camiones para no acatar el paro que se iba a convocar para el lunes que pasó. Porque el planteo de muchos era, acá a nosotros nos van a descontar el día y ni el gobierno ni el sindicato nos va a devolver esta plata. Entonces no tenían por qué los trabajadores del volante, en este caso, hacerse cargo de los conflictos leguleyos que pueda tener un dirigente cuestionado como es Moyano y toda esa patota. Bueno, vamos a ir a un par de temas musicales y enseguida volvemos. No se olviden que acá en la puerta de la radio enseguida nomás arranca El Adagio, Oye Primate, Tu Calavera, Lucha Libre y los William Boo, organizado por La Pachere, Radio Comunitaria FM Cuyum 89.3. Nuestra vía de comunicación 156-54-79-88 y enseguida volvemos. Gracias, Patricia. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. nada de lo que viví. Si ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, volvemos con este programa, este buen programa, como otros tantos que tiene FM Cuyuno 89.3, que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Y seguimos un poco recordando a todo el pueblo argentino y a todos nuestros oyentes que se lucha y se pelea a pesar y en memoria de todos esos caídos de esa dictadura tan sangrienta. Que si estamos acá es porque ellos dejaron un ejemplo de vida y un ejemplo de lucha, ¿no? Sí, por eso nosotros creemos que estas conmemoraciones que hoy tienen un carácter oficial, vía vacacional, diría yo, sí, más. Sí, algunos lo toman para, bueno, para lavar imagen, otros... Bueno. Nosotros recordamos a nuestros compañeros y caídos en la misma lucha. Y digamos, no necesitamos un feriado, los tenemos presentes. Como dijimos en el primer bloque, que algunos no escucharon. ¿O no van a escuchar? Nosotros no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y bueno, y creemos que la mejor manera de recordar a nuestros caídos es en la propia lucha. Y bueno, y nosotros, dentro del marco de lo que venimos denunciando como capitalismo monopolista de Estado, también queremos marcar lo que está pasando en Córdoba con algo que ha tenido también Estado público, ¿no? Arrancamos. Fiat se lucha contra las terciarizadas. Hace unos días el gobierno nacional le dio un nuevo subsidio al grupo Fiat por 10 millones y la empresa anunció la incorporación de 1.000 puestos de trabajo más dentro de la planta de Ferreira ubicada en la provincia de Córdoba. Esto se suma a lo ocurrido el año pasado, cuando la empresa había anunciado una inversión de 813 millones de pesos para su planta de Córdoba, de los cuales casi 600 millones fueron aportados por el Estado. Es decir, recursos que generamos millones de argentinos que van a parar a los bolsillos de los monopolios, con el chamullo de que así promueven el trabajo. Además de los planes para la fabricación de un nuevo modelo con toda algarabía, ellos declaran: queremos llevar de 400 a 650 vehículos diarios la producción de autos. El primero de abril debería estar trabajando todos los operarios y los 1.000 que vamos a sumar en el turno de 18 a 20-30 horas. Algunos medios señalan que el objetivo de producción ya es el de 900 vehículos día por día. Pero lo que no dicen es que mientras las puertas de adelante se abren para nuevas incorporaciones, por las puertas de atrás despiden a cientos de compañeros, todo el tiempo, y esas puertas jamás se cierran. Por otro lado, no dicen que la mayoría de los nuevos puestos ingresan a través de las empresas terciarizadas, con sueldos que en algunos casos no llegan ni a los 2.000 pesos. Los trabajadores de limpieza de la empresa Scott, terciarizados del grupo Fiat, con planta dentro de Fiat Auto, que también presenta servicio en Iveco y en General Motors, la semana pasada se movilizaron y marcharon hasta la sede del sindicato Soelsac a exigir una actualización de su salario. Dicen los compañeros, fuimos a reclamar lo nuestro y la única respuesta que tuvimos fue la patota. Queremos un aumento de 800 pesos, o sea, que queremos llegar a 2.400 de básico y mejores condiciones. Y Scott es una multinacional de origen italiano con contratos en grandes fábricas y una más de las tantas empresas que hay en las plantas con el objetivo de la precarización de los trabajadores. Pero los obreros de limpieza en Fiat Auto, firmes, plantaron la bandera de la lucha por sus salarios y contra las terciarizaciones, y en busca de la unidad de todos los trabajadores, van por sus propias conquistas. Bueno, ¿no? Entonces acá vemos con claridad lo que nosotros decimos, ¿no? También tenemos monopolista de Estado, la plata del Estado, que por supuesto nos arranca a los trabajadores, ¿no? Con nuestros impuestos, con el impuesto a la ganancia que le cobran a los trabajadores, con los aportes jubilatorios que me echan mano indiscriminadamente, para justamente generar estos préstamos que no son para los trabajadores, son para las empresas monopólicas, con el pretexto de que puede llegar a generar alguna mano de obra. Así vemos cómo también en este conflicto está reflejado todo lo que nosotros venimos anunciando, ¿no? El sostenimiento del Estado a los monopolios con políticas de superexplotación, exigiendo un número, digamos, inalcanzable de producción, las terciarizadas, que están para precarizar el salario y dividir dentro de las fábricas, y bueno, y la patota sindical que se da el gusto de salir a enfrentar a los compañeros y correrlos cuando van a hacer algún reclamo al sindicato, en este caso, ¿no? Sí, la verdad que esto habla a las claras del por qué es la necesidad de que hay que organizarse, autoconvocarse, y discutir todos los problemas que tiene esta sociedad en asambleas permanentes, donde la asamblea lo único que resuelve son los problemas que tenemos a diario, y para un futuro mejor para todos los trabajadores, para todo el barrio. Y bueno, acá Radio Comunitaria Cuyum, desde este programa siempre estamos promoviendo la autoconvocatoria en diferentes sectores, apoyando la Asamblea del Agua y apoyando todas estas organizaciones independientes de cualquier tipo de estructura o aparato que le quiera imponer el capitalismo monopolista de Estado. Hablando de monopolios grandes, y como hablamos en el bloque anterior, ¿quién es Vicentín? Para que tenga noción la gente, si lo quiere. Se lo vamos a hacer breve. Los orígenes de Vicentín se remontan al año 1929 en la localidad de Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe. Comienza como una empresa familiar y bueno, hoy en día es un monopolio impresionante, funcionando como acopiadora de algodón y almacén de ramos generales. En la actualidad es el principal monopolio de la zona y los radicados en nuestro país, con nuestra ramificación innumerable de negocios multimillonarios, por supuesto. En 1937, en la localidad de Avellaneda, se inauguró la primera planta desmontadora de algodón, y en 1943 la empresa comenzó con la fabricación de aceites vegetales e industrialización de semillas de lino, algodón y maní. Pero el gran despegue de Vicentín comenzó a partir del 66, cuando incorporó a la producción de aceite el proceso de extracción por solventes. Esta innovación aceleró el crecimiento de la compañía y posibilitó la construcción y puesta en marcha en 1979 de una segunda planta industrial localizada en Ricardone, en el sur de la provincia de Santa Fe. Se conoce actualmente que posee 6 plantas desmontadoras: en Avellaneda, Santa Fe, 500 toneladas por día; Villa Ángela, Chaco, 400 toneladas por día; General Pinedo, Chaco; Circoltón, 700 toneladas por día; General Pinedo, Chaco; Gincoltón, 400 unidades por toneladas por día; El Colorado, Formosa, 200 toneladas por día; y Bandera, Santiago del Estero, 800 toneladas por día. además una terminal de embarque en planta San Lorenzo. Bueno, ya le habíamos contado del conflicto de San Lorenzo, que es por donde, digamos, es otra de las rutas del saqueo, como la hemos denominado aquí, que se había ubicado a la orilla del río Paraná, en la ciudad de San Lorenzo, también en Santa Fe. Desde este puerto Vicentín canaliza todas sus exportaciones de grano, aceite y subproductos. Cuenta además con un muelle acondicionado para la descarga de barcazas. En esta terminal, que opera sin restricciones de calado ni dimensiones para los buques, se realizan operaciones de carga que oscilan por los 270 barcos al año. Posee 200 transportadoras. Bueno, ahí detalle un poco la manera que tiene de trabajar ahí en la terminal. Cuenta también con dos muelles, la carga paralela de sólidos y líquidos. Eso es para el aceite, ¿no? El mismo predio portuario, desde 1997, opera una nueva planta de extracción por solvente con una capacidad de molienda de 6.000 toneladas diarias. Desde la terminal portuaria de Vicentín, o sea, ya es la terminal portuaria de Vicentín, no, claro, es de... Sí, no es un puerto. No es un puerto... Público, digamos, público. Es de ellos laburan ahí, ellos saben lo que entra y lo que sale. Claro, exportan los siguientes productos: aceite de girasol, aceite de soja, aceite de algodón neutro blanqueado, pales de algodón, soja girasol, aflechillo, cáscara de soja pellatada, harina de soja, semilla de girasol, maíz, soja y trigo. O sea que también está, bueno, con todo el tema de la soja, o sea que chorea todo. La humanidad, o sea, ellos ven la ganancia y no la vida humana. Está la clara. Bueno, acá tenemos a la clara el pecarmona, algo bastante parecido. ¿Cuánta razón tienen los trabajadores cuando dicen que Vicentín puede pagar sin ningún problema el aumento que ellos reclaman, ¿no? Estamos hablando de los textiles que le están haciendo el paro, ni nada más ni nada menos que a Vicentín. Bueno, esto, o sea, muestra la cara, ¿no? Que cuando los trabajadores se organizan y dan pelea, también tienen un conocimiento, ¿no? O sea, estos compañeros que están en Reconquista y Avellaneda, al norte de Santa Fe, dando esta pelea, ya no están solos, porque el conflicto de las textiles se trasladó también a la Chaco, provincia de Chaco, de Corrientes, y también a Santiago del Estero, justamente también donde habíamos enumerado que Vicentín tiene su... Su chacrita, su huertita, su coto de Belmont. Bueno, ya sufrieron en San Lorenzo a principio de año la energía de la lucha de los obreros, que también alcanzaron a arrancar 5.000 pesos de sueldo mínimo para todos, ¿eh? Y en algunos casos hubo aumentos de hasta un 80 y un 90%, ¿no? El convenio más bajo, que llevaron sueldos de 1.800 a 2.600 pesos, prácticamente doblando un 100% en algunos casos, ¿no? Bueno, justamente, esto es cuando la clase obrera se decide, se organiza y da pelea. ¿Qué es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Bueno. Sí, la verdad que cada vez traemos más noticias frescas. Recordamos hace 2 años ya, cuando arrancamos con el programa, lo que nos costaba conseguir toda esta información. Ahora nos llueve información por todos lados, claro. Pero esto no es casual, esto es porque, como lo venimos diciendo acá de este programa, siempre lo repito, porque arrancamos con conflictos pequeños que se han ido... no es que se hayan perdido, pero sí se fue fortaleciendo la clase trabajadora, se fue uniendo, y ahora se pelea con una total convicción, como es en el caso de Vicentín, porque no están peleando a una empresita de 20, 30 empleados. Es un monopolio, es el capitalismo monopolista de Estado, porque ahí estamos a la clara, como el sindicato labura para ellos, lo leímos hace un rato. O el caso de la FIA, que también es emblemático en ese sentido, ¿no? Bueno, el caso de Pecarmona acá, que se lo comentamos hace 2 semanas atrás con el tema del paro, en el sur los petroleros, en el norte los azucareros, Sí, los trabajadores estatales en el Chaco, que vienen dando también una pelea y están actualmente con reclamos, los docentes sobre todo. Acá también tenemos los judiciales que dieron pelea, bueno, también los estatales, maestros, más allá con... Pero ahora a lo que vamos es que cuando se organizan, independientemente de los sindicatos, o sea, los trabajadores no tienen más regla. Este es un pueblo desde años que tiene experiencia en lucha, lo venimos acá, bueno, justo este día, el 23, el 24, lo que se combatió fue eso, fueron un pueblo luchando, un pueblo para estar mejor, y el capitalismo lo que no quiere es eso, ¿no? Pero se sigue peleando, se sigue por todos lados, porque a donde vamos, y no le estamos diciendo nada nuevo a nuestros oyentes. Uno cuando va al supermercado tiene que hacer las compras, ahí lo nota a las claras, y bueno, y la derrota que tuvo el gordo Moyano, lo podemos decir así, el cachetazo que le dieron los trabajadores, quedó a las claras. La prensa burguesa está diciendo que Cristina le bajó el pulgar. Claro, que se animó a meter un bocadillo para entrar en la puja por imponer un candidato a las futuras elecciones. Muy, muy alejado de la realidad y muy alejado del pensamiento del pueblo trabajador hoy. El día viernes por la mañana no había trabajador en este país, por lo menos a los que nosotros pudimos llegar, que no estuviera despotricando por la idea descabellada de hacer un paro para salvarlo a este señor Moyano de la una investigación judicial. Entonces, es más, lo dijimos recién, por lo menos acá en Mendoza se conoció de que había trabajadores, choferes del volante autoconvocándose. Salieron por otros medios de comunicación. Claro, salieron por otras radios también para ir convocando a no a acatar este paro. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad que tenemos, compañeros, de empezar a los trabajadores, como venimos diciendo nosotros, a dar un paso a la ofensiva, empezar a hacernos cargo de nuestra propia organización y de nuestra propia lucha por nuestros derechos más sentidos y por una vida digna, no dependiendo de estas instituciones que lamentablemente habrán sido valiosas herramientas a principios de la del siglo pasado en el primer reagrupamiento que tuvieron los trabajadores como que crearon esta herramienta de lucha que fue el sindicato, pero hoy están totalmente absorbidos por las leyes del sistema, están totalmente, digamos, cooptados por el sistema. En más de una oportunidad nosotros hemos dicho y denunciado que en muchas fábricas, en muchas plantas industriales del sindicato, la organización sindical pasa a ser como una subgerencia de recursos humanos, es la que decide la suspensión, el aumento, es la que decide todo, la promoción, y mientras nosotros cada vez tenemos salarios más alejados de lo que es el costo de vida, estos señores engordan sus bolsillos, sus arcas, son empresarios, se convierten en empresarios y ya dejan de representar los intereses de los trabajadores. Más claro, echémosle agua, ¿no? Hasta hace un tiempo, bueno, se hablaba y se denunció que Moyano había comprado un piso en Palermo, en Puerto Madero. En 2 millones de dólares. ¿De dónde saca un dirigente? Un trabajador, 2 millones de dólares. El gordo Pedraza, que hoy por suerte está preso, él y sus secuaces, fue detenido también en un piso de Puerto Madero, valuado también en 1 millón de dólares. ¿De dónde saca 1 millón de dólares esta gente? O sea, por supuesto, nosotros sabemos, ¿no? Nosotros sabemos porque somos víctimas de estas accionar de estos inescrupulosos traidores a su clase, como son estos burócratas sindicales, y ha llegado el momento, compañeros, de que nosotros nos hagamos cargo de nuestra propia organización y nos autoconvoquemos por fuera de las estructuras legales de este sistema que nos tiene hoy maniatado, hoy que no nos deja en muchos casos superar algunos conflictos. Sigamos el ejemplo de los trabajadores de Reconquista, de San Lorenzo, de los petroleros del sur, ¿no? Y busquemos la forma de generar esas organizaciones alternativas que hoy necesita el proletariado argentino para construir un movimiento obrero revolucionario, no un movimiento obrero servil y entregador como es el que representan estos gordos y estos burócratas sindicales que hoy gobiernan los sindicatos. Bueno, yo creería que es todo por hoy en este programa, en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Como dijo mi compañero acá al lado, más claro, le echan agua, pero agua pura, que no sea agua de la minería contaminante acá que tenemos, claro, que andan sondeando. Acá estoy leyendo, acá frente a la radio, sin licencia social no hay minería. Otro claro ejemplo a seguir de la Asamblea Popular por el Agua Pura. Bueno, será hasta el miércoles que viene. Un abrazo grande para todos. No se olviden que esperando el 24 tocan el adagio Oye Primate, tu calavera, lucha libre, los William Moore, lucha libre, William Moore era de mi época. Video y murgas, estamos acá en la manzana de Casa 15, el barrio La Gloria. Los micros que llegan son de la línea 7-120. Organiza La Pachera y Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Totalmente gratis, aclaremos. Sí, acá no se pagan absolutamente nada. Si quieren dejar una colaboración para la radio, la deja. Será bienvenida. Y no se olvide de escuchar este programa por vía Facebook. En La Chispa, en La Chispa Mendoza. Así que lo estaremos esperando. Le agradecemos al Michael que ha llegado, al Negro. Para terminar de operar, también le agradecemos a Patricia que estuvo a los comienzos, porque estábamos ahí, que también, porque el pirata lo dejaron laburando. Bueno, y como dijimos y reiteramos, este programa La Chispa no olvida, no perdona y no se reconcilia. Y los 24 son como cualquier otro día del año, son días de lucha de todos los trabajadores por su vida, por una vida digna y por la revolución socialista. Yo creo que estamos apostando a que el 24 para los demás años debe ser el día de la lucha que se instale, el día que más se pelee en el año, ¿no? Como todos los demás días se pelea, ese sería el día de la lucha por nuestra dignidad, por la transformación social. Bueno, será hasta el próximo miércoles. Un grande abrazo a todos los que nos han escuchado, y será hasta el próximo miércoles a partir de las 19 por este programa que lo hemos llamado La Chispa que enciende la voz del pueblo. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza.